olvídate de mí, de aquel amor que fue tuyo. Que yo también me olvidaré de aquel cariño que fue mío. Aunque todo terminó, guardaré en mi corazón las caricias y los besos que nos dimos. Y trata de olvidar que una vez nos conocimos, aunque tanto nos quisimos, nos tenemos que olvidar. Yo te juro que no vuelvo, aunque tenga que llorar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Espera, por favor, porque te vas a ir precisamente ahora que empiezo a ser feliz. ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona. Si amarte es mi error, entonces desde hoy ya no te amaré, tan solo te querré. Prometo y cumpliré si así lo comenzaré ahora. Si estás pensando que sufriendo estoy,

adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós.